arriba, más arriba, más arriba. Las palmas, las palmas, va. De gira con Marina, llevamos marihuana y cocaína, y para que Marina se motive, le damos un buen porro pa' fumar. De gira, ya no te haces la linda, te va.